parte de todo lo que el cristiano debe saber. Todo lo que el cristiano debe saber. Esta es nuestra segunda parte, así que continuamos con este maravilloso programa. Entonces, las marcas de nacimiento del creyente. Las marcas de nacimiento del creyente. Juan, en su primera epístola, da unas características de los que han nacido dos veces. Podemos llamarlas marcas de nacimiento del creyente. Si hemos nacido de nuevo, la evidencia estará presente. Es importante abordar tres de las evidencias que Juan menciona. Tal vez o usted puede probar su salvación con estas tres de ellas. Primero, la prueba del mandamiento. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estemos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Él debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Juan no se anda por las ramas directamente. Mire, no me diga usted, hermano, que es salvo si no está guardando los mandamientos de Dios. Si dice que lo es mentiroso. Es importante que aclaremos. Usted no es salvo por guardar los mandamientos, sino que si usted es salvo, guardará los mandamientos. Si usted es salvo, guardará los mandamientos de Dios. ¿Me entendéis, hermanos? Esto es importante que se tenga claro. Ya hemos aprendido que la salvación no es por obras. Usted no se salva por guardar los mandamientos. Eso ya lo hemos visto. Ya, usted es salvo porque guardará los mandamientos de Dios. Esto nos lleva a un serio problema, podríamos decir, porque ninguno de nosotros podría atreverse a decir que desde que fuimos salvos siempre hemos obedecido cada mandamiento a la perfección. El entendimiento de todo esto está en la palabra guardar, que viene del griego tereo, y entre sus significados está vigilar. Fue utilizada en la antigüedad por los marineros. Los primeros marineros no tenían satélites de posicionamiento global ni señales de radio que los guiaran. Y aún así navegaban por los océanos sin ruta alguna. Gloria a Dios, aleluya. Estos marineros navegaban guiados por las estrellas, manteniendo sus ojos en los cielos, a lo que llamaban vigilancia de las estrellas. Vigilancia de las estrellas. Vigilar las estrellas es muy semejante a guardar los mandamientos. Espero que me entiendan, hermanos. Ocasionalmente cualquier marinero podía equivocarse, pues desde luego podía distraerse y desviarse hacia una u otra dirección a pesar de haber estado vigilando las estrellas. Cuando guardamos los mandamientos, nos guiamos por ellos. Eso no se refiere a perfección sin pecado, porque nadie es perfecto a excepción de Dios. Pero quiere decir que el deseo de nuestro corazón es guardar la palabra de Dios. Desde el momento en el que recibí a Jesucristo en mi corazón, ha habido en mí el deseo de guardar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay un par de cosas más. En primera de Juan, que nos podría causar problemas, podría ser. Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 9. Gloria a Dios. Usted diría, no creo que sea salvo porque sé que la capacidad de pecar está dentro de mí. De nuevo, tenemos que estudiar un poco, ya que hay una respuesta adecuada. El que practica el pecado está en tiempo presente. El que practica el pecado está escrito en la Biblia en tiempo presente y habla de un curso de acción habitual. Juan dice que el hombre nacido de Dios no hace el pecado. Una práctica y no lo practica. No es su estilo de vida ni un hábito. No quiere decir que no puede pecar, sino que no continúa pecando. Ya no practica el pecado. Gloria a Dios, hermanos. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Yo antes de ser salvo, corría hacia el pecado. Desde que fui salvo, huyo del pecado. Puedo caer, puedo deslizarme, puedo fallar, pero el deseo de mi corazón tiene que ser vivir para Dios. Y si vivo para Dios, no practico el pecado. Lo que Juan está diciendo es, si te llamas cristiano y no estás siendo dirigido por los mandamientos de Dios y llevas una vida pecaminosa sin ninguna convicción, sin remordimiento, sin contrición, sin inquietud, entonces no te hagas llamar cristiano porque no lo eres. Gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de Jesús, poderoso es su nombre. Alabado es su nombre, gloria a Dios, aleluya. Segundo, en segundo tenemos, estábamos hablando de la primera, ahora pasamos a la segunda. La prueba del compañero. Nosotros sabemos que hemos pecado, pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que nos ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Recuerde que cuando creemos en el Señor Jesucristo, nacemos de Dios. Tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Recuerde también que estamos en la familia de Dios y que también tenemos hermanos y hermanas. Así que si yo soy nacido de Dios, automáticamente el amor estará en mi corazón, pues Dios es amor. Al ser hijo de Dios, somos partícipes de la naturaleza de Dios. No necesitamos una calcomanía para nuestro auto o un prendedor para demostrar que somos cristianos. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. El versículo que acabo de leer. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Puesto que la naturaleza de Dios es amor, esto es una característica de sus hijos. Si lo amamos y su amor está en nosotros, entonces amaremos a los que Él ama, es decir, su amada familia. Esta es la razón por la que no es posible decirle sí a Jesús y no a su iglesia. Muchas descripciones y analogías describen la iglesia. Así, la iglesia es un edificio y Cristo es el fundamento. ¿Quién puede aceptar el fundamento y no aceptar el edificio que descansa sobre el fundamento? La iglesia es su novia. ¿Quién puede aceptar al novio y no aceptar a la novia? La iglesia es un cuerpo. ¿Quién puede aceptar a Cristo, que es la cabeza, y no aceptar el cuerpo? Es así que una de las señales de los que han nacido dos veces es que se aman los unos a los otros. Esto no significa que todos seamos amables por naturaleza. Más bien, por naturaleza no lo somos. Una iglesia está compuesta por personas que han reconocido que son pecadores y se ha unido con el fin de hacer algo al respecto. Han resuelto vivir una vida de búsqueda de la dirección de Dios, amándose los unos a los otros, las unas a las otras. Todos estamos en varios puntos de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra santificación. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Quienes están con nosotros en la iglesia y están siendo guiados por el Señor pueden estar temporalmente fuera del curso. Aleluya, santo es el nombre de Jesús. Como los marineros en tiempos antiguos pueden fallar, pero están con nosotros a bordo y son nuestros hermanos y hermanas. Amar a Jesús es amar su iglesia. Perseguir su iglesia es perseguir a Jesús. La Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Saulo que iba camino a Damasco. Pablo iba camino a Damasco a arrestar cristianos, cuando de repente le rodeó un resplandor de luz y desde el cielo él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 3, versículos 3 y 4. Hechos 9, capítulos 3 y 4. Saulo pudo haber dicho: ¿quién quisiera que seas? No es a ti a quien estoy persiguiendo. Estoy persiguiendo a la iglesia. La verdad al respecto, sin embargo, es que cuando alguien persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Rechazar a la iglesia es rechazar a Jesús. Amar a la iglesia es amar a Jesús. Esa clase de amor es una marca de nacimiento. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios. A continuación seguimos con la tercera prueba. Se llama la prueba de la confianza. Esta es la tercera prueba. Recuerden que habíamos dicho que eran tres. Y recuerden que este tema es la segunda parte de lo que cada cristiano debe conocer. Que esto que estamos escuchando es la segunda parte. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Entonces continuamos. La prueba de la confianza. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Esta es la mayor y más fuerte prueba y todas las demás parten de esta. La convicción bíblica, confianza, no es solo un ejercicio intelectual. Usted no cree acerca de Jesús, usted cree en Jesús. Repito, usted no cree acerca de Jesús, usted cree en Jesús. Usted puede creer que un avión puede volar, pero confía en él cuando sube a bordo. De nuevo le recuerdo que es más que aceptar intelectualmente algunos hechos que nos salvan. Observen también que este versículo está en tiempos presentes, no dice tiempos pasados. El que ha creído. Nuestra confianza siempre debe estar en tiempo presente. Algunas veces surge la pregunta: ¿es usted salvo? Y la respuesta es: sí, lo soy. Recuerdo que a los 9 años caminé hacia el altar de la iglesia para darle la mano al pastor y mi corazón a Jesucristo. Puede que ahora no viva para Dios, lo admito, pero sé que soy salvo, porque recuerdo lo que hice a los 9 años. Recuerdo que creí en Jesucristo. La Biblia nunca usa tal experiencia como prueba de salvación. Nunca se enfoca en algún suceso del pasado en el que hayamos creído en Jesucristo. Siempre trata con nuestra confianza presente. Es interesante cómo mucha gente quiere volver a un evento del pasado. Algunos incluso dicen: si usted no puede mostrarme el sitio y decirme el momento cuando recibo a Jesucristo como su salvador personal, entonces no es salvo. Pero en esto hay un error. No es bíblico y por lo tanto no es así. La Biblia nunca dice que usted sabrá que es salvo por algo que recuerde del pasado. Repito, la Biblia no dice que usted sabrá que es salvo por algo que recuerde de su pasado. Dice: el que cree. Es en tiempo presente, hermano, amigo que me escuchas. Así de sencillo. Si usted está creyendo, entonces hubo un momento en que verdaderamente creyó. La pregunta es: ¿está usted creyendo en Jesús ahora? Algunos creyentes verdaderos se preocupan porque no recuerdan el momento exacto como otros lo recuerdan. Otros han tenido experiencias extraordinarias cuando se volvieron del pecado y pusieron su fe en Cristo. Otros crecieron en una familia cristiana y así fueron criados hasta que algún día entendieron que confiaban en Jesús como su Señor y Salvador. Esto no quiere decir que fueron medio salvos, después un poco más salvo y luego completamente salvos. Nadie es medio salvo. Ser medio salvo es estar totalmente perdido. Hubo un momento en el que esa persona llegó a la fe salvadora, pero puede que no logre precisar ese momento en particular como otros. Ahora, preguntamos, ¿cómo sabemos que estamos en San Diego? Esto es una ilustración para que usted entienda más o menos lo que estamos explicando. Ilustremos de la siguiente manera. Supongamos que hay dos hermanos en Tijuana, México, ejemplo, y vamos para San Diego, Estados Unidos, allá San Diego, California, Estados Unidos de América. Usted viaja en carro o en coche, como decimos acá en España, en coche, en Sudamérica se dice carro. Bueno, usted viaja en carro y yo en avión. Yo le pido que me recoja en el aeropuerto de San Diego. Al ir conduciendo, usted sabrá cuándo ha cruzado la línea fronteriza. Será obvio, porque habrá una señal que dice bienvenido a San Diego. Esto hablamos de por la vía terrestre. Y cuando yo vaya en el avión, cruzaré la misma línea, pero no estaré consciente de eso. Sin embargo, aterrizaré en el aeropuerto de San Diego. Nos encontraremos en el aeropuerto y los dos estaremos allí. Yo habré llegado en avión y usted habrá llegado en coche. Usted podrá decir, recuerdo exactamente cuando crucé la línea fronteriza. Pero yo que viajé en avión, digo, yo por mi parte diré, yo no recuerdo cuando crucé la línea fronteriza, pero sé que lo hice porque estoy en el aeropuerto de San Diego. Lo importante es que estoy en San Diego, y si crucé esa línea, es porque la crucé porque estoy en San Diego. Si usted, hermano y amigo, está confiando en Jesús ahora, es porque si confió en Jesús antes, ahora usted mucho más, mayormente, debe y estar confiando en Jesús. La prueba real no es si recuerda el momento o el lugar, sino que en este momento usted está poniendo su confianza en el Señor Jesucristo. Se cuenta de una persona que fue a solicitar un pasaporte y el que lo atendía le dijo, necesitamos ver su certificado de nacimiento. A lo que el hombre preguntó, ¿para qué? Vuelve y le pregunta el oficial de policía, para probar su nacimiento. El hombre le contesta, pues aquí estoy, ¿o no?, en tono de interrogativo, refutó el hombre. O sea, el hombre que le habían pedido el pasaporte, pues aquí estoy, queriendo decir que claro, que él había nacido. Él había nacido porque estaba allí. El policía le preguntaba a él por su certificado de nacimiento, ¿ya? Pero el hombre le contestó, pues aquí estoy, pues claro que ha nacido. Ese es mi punto de vista. Si usted está confiando en Jesús, tiempo presente, es salvo. Si no, no confíe en una experiencia pasada. Esto conduce a otra pregunta. ¿Cómo podemos saber si estamos confiando verdaderamente en este momento? El testimonio del Espíritu. Primero, está el Espíritu como testigo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora estamos en el testimonio del Espíritu. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Primera de Juan 5:10. El testimonio del Espíritu no es un sentimiento emocional. Las emociones son la parte superficial de su naturaleza. La salvación es la obra más profunda de Dios. Él no hará la obra más profunda en la parte más superficial. El testigo es el Espíritu Santo, quien le dice a su espíritu humano con una confianza y calma que usted pertenece a Jesucristo. Es una percepción interna en quienes han sido salvos, por lo cual saben que lo son. Un verdadero creyente con este testimonio nunca queda a merced de un incrédulo con argumentos. Ahora, el testimonio de la palabra. El testimonio de la palabra, en segundo testigo, es la palabra, y este es el testimonio. porque Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que cree al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 13. Las escrituras nos han sido dadas para que creamos, para que creamos, para que creamos. Para eso nos han sido dadas las escrituras. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús, poderoso es su nombre, aleluya. Y es que debemos tener confianza en la palabra, debemos creer en la palabra, debemos confiar en la palabra. Unámonos en estas afirmaciones. Los testimonios que el Espíritu y la Escritura nos dan nos llevarán a esta agradable certeza. Permítame decirle, antes de que usted siga escuchando esta bonita y preciosa enseñanza, para que usted la ponga en práctica. Santo es el nombre de Jesús. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede hacerlo ahora mismo por un acto de fe. Confíe en Él como Salvador. Él está listo y dispuesto y le dará salvación en este mismo instante. No busque alguna señal ni pida sentimientos. Manténgase en su palabra. Si usted es salvo y tiene dudas, no mire hacia atrás buscando alguna experiencia pasada. Pregúntese en este momento: ¿estoy confiando en Jesús? Medite, piense usted y pregúntese: ¿estoy confiando en Jesús? Si no, confíe en Él ahora mismo. Si está confiando, habrá genuinas señales del nuevo nacimiento en su vida. Habrá un deseo de obedecer sus mandamientos. Habrá amor por su gente. Habrá una tranquila confianza de que pertenece a Dios y respaldada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la Biblia. Santo es el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Quizás usted en su pasado, o de pronto en su juventud, o en aquel tiempo pasado en el que usted entregó su vida a Jesucristo, a lo mejor recibió a Jesucristo, pero usted de pronto no se lo explicaron como aquí en este mensaje se lo estamos explicando. Tal vez por unos meses, o por unos años, o por algún tiempo, usted estuvo en un sube y baja, con un pie dentro y un pie afuera, un tal vez tibio, pero ni frío ni caliente, o tal vez más bien frío, o a decir tibio. No sabía usted, o no sabe usted, se ha perdido. A usted el Espíritu Santo, desde ese momento que usted recibió a Jesucristo, le hace sentir a usted, le hace creer a usted, que usted sí es salvo. Pero el diablo mentiroso a usted le hace dudar de que usted es salvo. El diablo le hace dudar de su salvación. Entonces tiene que pensar, piense verdaderamente. Así que yo le invito, amigo y hermano, que tenga usted la certeza, la seguridad de que usted es salvo. Puede usted orar de esta manera: Señor Jesús, con todo mi corazón confío en ti como mi Señor y Salvador. No busco una señal ni pido sentimientos, me afirmo en tu palabra y tú no puedes mentir. Confío en ti como Salvador. Y sigue tú pidiéndole al Señor de una manera que te salga del corazón. Sigue orándole: Señor, si antes fui salvo, esto no se puede quitar. Pero si no lo fui, esta noche, o esta tarde, o este día, doy por hecho que lo soy. Esto lo establece para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Y un río de paz que quince a fluir en mi corazón. Eso quiero, Señor. Y que sigas fluyendo, y que sigas ministrando, y que sigas sintiendo, y que sigas tocando, y que sigas hablando a mi vida, a mi corazón, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Si usted ha hecho esta oración, hermanos, y aún así tiene dudas, o amigo, sabe que puede estar mal, ¿Usted tiene algún pecado en su vida? ¿No está obedeciendo al Señor y necesita confesar ese pecado porque no hay nada más perjudicial para la fe y la seguridad que el pecado sin confesar y sin arrepentimiento en su corazón? Usted necesita arrepentimiento en su corazón, en su vida. Enfrente ese pecado y vea si la seguridad de su salvación no vuelve. Enfrente ese pecado, confiese su pecado y verá que usted va a tener la plena seguridad de su salvación. Y dé gracias a Dios por tener una salvación así tan grande, tan inmensa y tan inmerecedora, pero hermosa, preciosa. Gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermanos, les estamos recordando que este mensaje se llama Lo que cada cristiano debe conocer, lo que cada cristiano debe conocer, ya que el pasado día estuvimos hablando de la primera parte, ahora estamos en la segunda parte, ya. Ahorita continuamos con esta siguiente tema que se llama Cada cristiano debe conocer acerca de la seguridad eterna. Cada cristiano debe conocer acerca de la seguridad eterna. Y para eso los invito para que vamos a Juan capítulo 10, versículo 27 y 29. Juan capítulo 10, versículo 27 y 29. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. ¿Habrá algo mejor que ser salvo? Cuidado con su respuesta, hermano o amigo, porque es una pregunta capciosa. Si hay algo mejor que ser salvo y tener la bendita seguridad de saberlo. Bien, ¿habrá algo mejor que ser salvo y saberlo? Sí, es ser salvo, saber que es salvo y saber que nunca más se puede perder la salvación. Si esa proposición es cierta, usted tendrá que admitir que ser salvo y nacido de nuevo y estar ligado al cielo es una maravillosa realidad. Es una maravillosa realidad que puede tener absoluta seguridad de que es salvo y saber que nunca perderá su salvación. Ahora queremos mostrarle que todo esto que hemos dicho es verdad. A veces se ve la seguridad eterna como una doctrina denominacional, pero vayamos más allá de eso. Lo que nunca debemos hacer, o lo que una denominación crea, no hace ninguna diferencia si tal creencia no está basada en la Biblia. Vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a la seguridad eterna. Si la Biblia lo dice, tenemos que creerlo. Pero si la Biblia no lo dice, entonces no tenemos ninguna autoridad para creerlo. La doctrina de la seguridad eterna no es incidental, es absolutamente fundamental para su vida cristiana y por muchas razones. Su salud espiritual. Primero, salud espiritual, usted necesita tener una seguridad. ¿Puede usted imaginarse a un niño que no sabe ni de un día para otro o de un día para otro que dejara de ser parte de su familia? Quizás por haberse portado mal y desobedecer. Un día deja de ser miembro de la familia. Luego, después de varias semanas, se arrepiente. ¿Cómo se porta bien? Lo reciben de nuevo en la familia. Otra vez tiene su habitación. Puede volver a ver a sus padres y a sus hermanos, pero vuelve a portarse mal. Entonces, ellos ya no son sus padres ni sus hermanos, y la casa tampoco es suya. Ahora, ¿puede usted imaginar el choque emocional que sufriría tal niño si sucediera eso cada vez que él hace algo indebido? Conocemos y vemos a cristianos que son emocionalmente un desastre porque no tienen la seguridad de ser hijos de Dios. Un día están en la familia y al otro están fuera de ella. Después regresan a la familia y luego otra vez están fuera de ella. Y su productividad. Hablemos de su productividad. No sabemos de muchos cristianos o no sé de muchos cristianos que sean espiritualmente productivos y que no tengan la seguridad de su salvación ni entiendan que están seguros eternamente. ¿Por qué pasa esto? Muy sencillo. Cuando sabemos que el futuro está seguro, podemos concentrarnos en el presente. Cuando sabemos que el futuro está seguro, podemos concentrarnos en el presente. Santo es el nombre de Jesús. Vamos a recordar algo que sucedió en Estados Unidos en el año 1973. Atentos, hermanos, para que entendamos parte de esto. En el año 1973 fue construido en San Francisco, California, Estados Unidos, el puente Golden Gate, que se extiende a lo largo de esa gran bahía. ¿Se ha visto ese gran puente? Es una obra admirable. Trabajar en ese puente fue algo peligroso y traicionero a medida que comenzaba a elevarse cientos de metros por encima de las revoltosas y heladas aguas de la bahía. Estoy hablando de aquel año de 1937, ya cuando se construyó el puente. Los obreros temían por sus vidas, algunos cayeron y se ahogaron. En el total, 23 personas perdieron su vida en accidentes mientras se construía. Hasta que la administración dijo, tenemos que hacer algo al respecto. Así que decidieron construir una red de seguridad debajo de donde se construía el puente, o sea, debajo de donde trabajaban los obreros. Y finalmente construyeron esa red e invirtieron una gran cantidad de dinero que, según dice, fueron un poco más o menos 100 millones de dólares. Una vez tomadas las medidas de seguridad, se dieron cuenta de que no había sido un gasto infructuoso. Fue un gran ahorro, porque el trabajo se hizo mucho más rápido porque ya ellos tenían más seguridad para trabajar. Se hizo un 25% de tiempo mucho más rápido y se perdieron menos vidas. Tan solo se perdieron 10 en poco tiempo, que en aquel tiempo ya en corto tiempo se habían perdido 25. Menos de la mitad del número de obreros que habían aparecido antes de que pusieran la red. Estos obreros caían en la red y desde luego sus vidas se salvaron. Todos los que caían en la red se salvaron después de que construyeron la red, claro está. ¿Ya? ¿Por qué pudieron esas personas trabajar con más productividad? Debido a su seguridad. Ellos sabían que la red estaba ahí. Así es en la vida cristiana. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Yo no me estoy esforzando para mantenerme seguro. Yo sé que soy salvo. Soy salvo por la gracia de Dios y por consiguiente puedo ser productivo sirviendo con gratitud. Cuando estamos seguros del futuro, podemos concentrarnos en el presente. Y lo repito, cuando estamos seguros del futuro, podemos concentrarnos en el presente. Ahora, su ayuda en el evangelismo. A muchos les gustaría ser salvos, pero piensan, bien, yo sencillamente no puedo vivir, no puedo ayudar, sé lo débil que soy. Ellos simplemente tienen miedo de avanzar en la iglesia. Estas personas profesan ser cristianos y después caen y quedan como insensatos. Cuán maravilloso es decirle a esas personas que el Dios que los salva es el Dios que los guardará. Es una gran herramienta para el evangelismo compartir del Señor Jesucristo. En primer lugar, ellos nunca fueron cristianos. ¿Qué significa seguridad eterna? No significa que tan pronto una persona entra a formar parte de una iglesia y se bautiza, tiene seguridad eterna, porque es posible que no sea salva. Cuando hablamos de tener seguridad eterna, nos referimos a alguien que ha llegado a participar de la naturaleza divina, quien ha crecido del cielo y que por consiguiente está unido al cielo. Alguien que ha nacido de nuevo y se ha convertido genuinamente en su hijo. A veces cuando enseñamos el tema del nuevo nacimiento, no falta quien diga, conozco una persona que era cristiana, pero que dejó de serlo. Pues yo sencillamente le podría decir, bien, usted cree conocer a alguien que era cristiano, pero que dejó de serlo. Quizás nunca fue cristiano, o quizás lo siga siendo. Usted no está en posición de juzgar. Nunca te conocí. Muchos parecen ser cristianos y actúan como tales, pero nunca han sido salvos. Mateo 7:22. Es un versículo interesante donde Jesús habla acerca del juicio final. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Esa es una declaración apropiada. Lo llaman Señor. No profetizamos en tu nombre. La palabra profetizar quiere decir hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios quiere decir la palabra profetizar. Y evidentemente son predicadores. En tu nombre no echamos demonios, afirmando que exorcizaron demonios de la gente. Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Quizás cantaron en el coro, recogieron la ofrenda o enseñaron en la escuela dominical. Entonces, yo no les declararé, nunca os he conocido. Apartaos de mí, obradores de maldad. Jesús no dice, ustedes tuvieron la salvación pero la perdieron. En lugar de eso dice, nunca os he conocido. Usted dice que esa persona fue cristiana y que ya no lo es, porque la oyó profetizar y la vio hacer todas esas maravillosas obras, pero no perdió su salvación. La verdad es que posiblemente nunca la tuvo. Permítame darle un pasaje que de pronto podría entrar en contraposición, hermanos. Santos en nombre de Jesús. Mateo 7:22. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. También Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. En el pasaje de Mateo Jesús dice: nunca os he conocido. Esta vez dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vea usted la diferencia. Algunos son religiosos, pero nunca fueron salvos. Los otros son salvos y no perecerán jamás. Repito, algunos son religiosos, pero nunca fueron salvos. Los otros son salvos y no perecerán jamás. Quienes caen y se alejan nunca fueron verdaderamente salvos. Posiblemente. Otro versículo también clave es 1 Juan 2:19. Donde habla de quienes empiezan por un tiempo en los caminos del Señor y después se alejan de la fe. Este versículo lo explica así: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros. 1 Juan capítulo 2:19. Y lo repito, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Estas personas empiezan con Dios, permanecen por un tiempo y luego vuelven al camino viejo. Alguien dice, perdieron su salvación. Juan dice, no, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Porque podríamos recordar un refrán. Un refrán que puede, lo resume todo, ¿no? La fe que fracasa antes de terminar tiene una falla desde el principio. La fe que fracasa antes de terminar tiene una falla desde el principio. En realidad, ellos nunca conocieron al Señor. Y ahorita vamos a darles algunas razones por las que yo creo en la seguridad eterna del creyente, del cristiano, del que está predeterminado. La sagrada promesa de Dios. La sagrada promesa de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Capítulo 8, versículos 38 y 39. Se encuentra una sagrada promesa que Dios le ha hecho a usted. Preste mucha atención, hermano y amigo que me escuchas, porque esto va a ser una de las declaraciones más absolutas que usted puede leer en la Biblia. Pablo nos menciona 10 grandes oponentes que nunca podrán separarnos del amor de Dios, por lo cual estamos y estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 39. Observe estos oponentes, hermanos. La muerte, la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Eso es poderoso, hermanos. ¿Verdad que sí? Él está diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios. Esa es una promesa sagrada. Así que, hermano, lo desafío a usted, amigo, apreciado oyente, a nombrar cualquier fuerza que pueda separarnos del amor de Dios que Pablo no lo haya mencionado. Cualquier fuerza que intente separarnos del amor de Dios no podrá. Así que usted la puede nombrar y rechazar. ¿Por qué? Porque Pablo a lo mejor no lo mencionó, pero en el nombre de Jesús nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios. Qué hermoso mensaje, hermanos. Recuerde que estamos hablando con un mensaje, una enseñanza llamada lo que cada cristiano debe saber o conocer, lo que cada cristiano debe saber. El propósito establecido por Dios. Ahora, vamos con el propósito establecido por Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice: estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará. Pablo estaba seguro de que lo que Dios empieza, lo termina. Dios es el que nos salva. La salvación es obra de Dios, quien comenzó en nosotros la buena obra. Quien comenzó en nosotros la buena obra es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que se convenció de su pecado? La Biblia dice: no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, 11. Él fue quien lo persiguió y lo convenció de su pecado. Fue Dios. Si él no pudiera correr más rápido que usted, usted nunca habría podido ser salvo. Oigan bien. Quien comenzó en nosotros la buena obra fue el Espíritu Santo de Dios. Y lo vemos claro en Romanos capítulo 3, versículo 11. Él fue quien lo convenció a usted de su pecado. Si él no pudiera correr, imagínese, más rápido que usted, entonces usted podría perder la salvación. Nosotros amamos porque él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque él nos amó primero. Él no solo es quien convence, también es el que convierte. Él fue quien abrió nuestro entendimiento. Esa es la razón por la que yo y usted debemos orar, aprender, pedir discernimiento, y también, aparte de aprender y tener entendimiento, enseñar estos buenos mensajes, estas buenas palabras. Cualquier cosa que pueda todo lo que el Espíritu Santo le dé a usted es suyo. Por ser el Espíritu el que convence y el que convierte, es el que completa. ¿Alguna vez ha comenzado usted algo que no pudo terminar? Quizás, a lo mejor, cuando usted era niño construía aviones, de aviones a escala. A lo mejor usted no recuerda si los terminaba o no los terminaba, pero quizás usted no los terminaba, pero por lo menos uno de ellos sí llegó a terminar, y muchos de ellos llegaron a fallar. Muchos de nosotros comenzamos cosas que sencillamente no podemos terminar. Una vez, escuché esta bien, hermano. Una vez escuché a Beto y a Jaime hablar. Beto le dijo a Jaime: mi papá tiene una lista de nombres a los que puede golpear, y el nombre de tu papá es el primero en su lista. Jaime fue a casa y le dijo a su papá: papá, papá, papá, ¿sabías que el papá de Beto tiene una lista de hombres a los que él puede golpear? Y que el primero de la lista eres tú. El papá le responde: ¿de verdad, hijo? Dijo el papá de Jaime. Eso fue lo que oí, respondió Jaime. El papá de Jaime fue a la casa del papá de Beto y llamó a la puerta y dijo, bueno, llamó, tocó a la puerta. En algunos países dicen tocó, en otras partes dicen llamó a la puerta. Mi hijo Jaime dice que su hijo Beto dijo que usted tiene una lista de nombres a los que puede golpear y que mi nombre es el primero. ¿Eso es verdad? El papá de Beto dijo, sí, es verdad. El papá de Jaime dijo, bien, puesto que yo creo que puedo hacerlo, ¿qué hará al respecto? El papá de Beto respondió, bien, quitaré su nombre de la lista. Oh, hermanos, atención, Dios nunca tiene que quitar nuestro nombre de la lista. Él nunca lo va a quitar, Él nunca empieza algo que no pueda terminar. Así que demos gracias a Dios por eso. Empecemos a estar agradecidos por Dios, porque Dios nunca va a quitar nuestro nombre de la lista, porque Él nunca empieza algo que no pueda terminar. Mire de nuevo ese versículo que hemos leído. Están convencidos de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará. Estando convencidos de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará. Si la salvación es obra suya, quizás termine en una zanja en algún punto, pero si es obra de Dios, se completará. Eso es lo maravilloso. Pero permítame darle algunas muchas otras más razones. Entre ellas está la soberana predestinación de Dios. Usted ya está predestinado para ser semejante a Jesús. En este punto estamos hablando de la teología pura, pero veamos lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30. Sabemos que a los que antes conoció, Él sabía que usted iba a ser salvo antes de que lo fuera. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Santo es el nombre de Jesús. Dios tiene un plan para ti, aleluya, santo es el nombre de Jesús. Y ese es el que usted va a ser semejante a Jesús. Dios lo vio antes de que naciera a usted. Él vio recibir a Cristo como un Salvador y su Señor. Él dijo, este va a ser semejante a Jesús. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó. ¿Sabe usted qué significa predestinó? Significa que su destino ya está determinado. Significa que su destino ya está determinado. Usted está predestinado para ser semejante a Jesús. Si está predestinado para ser semejante a Jesús, será semejante a Jesús. Está bien decir que si lo malo sería decir que no. Si usted está predestinado a ser semejante a Jesús, ciertamente será semejante a Jesús. Lo que es conocido de antemano en el cielo no puede ser anulado por el infierno. Está predestinado, está establecido. Lea de nuevo los versículos. Sabemos que a los que antes conoció, Él sabía que usted iba a ser salvo antes de que lo fuera. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Podríamos esperar que dijera, ¿glorificará? Sin embargo, Dios ya lo ve a usted glorificado antes de que suceda, porque nosotros vivimos en la historia. Pero Él vive por encima y más allá de la historia. Dios ya lo ve a usted glorificado en el cielo. Pues bien, si eso es cierto, y desde luego que lo es, usted obviamente está predestinado para ser semejante a Jesucristo. Usted puede decir, en este momento no me siento muy glorificado. Pero recuerde, Él todavía no ha terminado con usted. pero ha empezado una buena obra, y lo que él ha comenzado lo completará. Usted está predestinado, si es creyente, para ser semejante al Señor Jesucristo. Recordamos el mensaje, lo que cada cristiano debe conocer. La provisión perfecta del Calvario. La provisión perfecta del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús. La provisión perfecta del Calvario. En Hebreos capítulo 10 del versículo 14. Hebreos capítulo 10 del versículo 14. La Biblia dice algo maravilloso. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado. Ha perfeccionado el Señor para siempre a los santificados. Note la frase perfeccionado para siempre. Jesucristo fue clavado en una cruz para nunca más volver a morir. Su única ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que hemos sido salvos. Debido a ese perfecto sacrificio, tendremos perfección completa en el Señor Jesucristo. Cuando usted llega a ser salvo, Dios no le da simplemente un nuevo comienzo. Él le da perfección eterna para esa única ofrenda. En ninguna parte de la Biblia se puede encontrar a alguien que haya sido salvado dos veces. No se puede encontrar usted. Usted no puede encontrar a alguien que haya sido salvo dos veces. Así como tampoco puede encontrar a nadie que haya nacido dos veces físicamente. Físicamente se nace una sola vez y espiritualmente se nace una sola vez. Aleluya. Usted nunca encontrará esa repetición. Santo es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado el Señor para siempre a los santificados. Gloria a Dios. A nosotros. Cuando usted fue salvo, fue sellado con un sello que decía: válido por una salvación. Si usted perdiera esa salvación, Jesús tendría que morir de nuevo para que pudiera ser salvo de nuevo usted. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de Jesús. Usted se salva el mismo número de veces que Jesús murió, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre. Entonces alguien puede decir, ¿qué tal si peco después de ser salvo? Todos hemos pecado después de haber sido salvos. Jesús es un salvador, no un vigilante de libertad condicional. Si yo dependo de mi comportamiento para mantenerme salvo, entonces estaré perdido y sin esperanza. Si usted permaneciera cerca de mí, diría, ja, ja, ja, ja, ja. Él no peca, pero usted cometería un error. Yo no robo, yo no cometo adulterio, yo no fornico, yo no uso el nombre de Dios en vano, yo no digo mentiras. Pero, ¿sabe usted cómo define la Biblia el pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Santiago capítulo 4 versículo 17. Capítulo 4 versículo 17, Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Yo no siempre hago todo lo que sé, todo lo que debo hacer. La Biblia dice, la intención del insensato es pecado. La intención del insensato es pecado. Proverbios capítulo 24 versículo 9. Capítulo 24 versículo 9 de Proverbios. La intención del insensato es pecado. También la Biblia dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14 versículo 23. Todo lo que no proviene de Dios es pecado. Lo que no proviene de Dios. Romanos capítulo 14, 23. ¿Tengo la fe perfecta en todo? Se preguntará usted. ¿Tengo la fe perfecta en todo? No. Y me entristece mucho decirlo. Nunca confiaría en que los mejores 15 minutos de mi vida me llevaran al cielo, mucho menos algunos de los peores. Y si dependiera de mi conducta para ir al cielo, no lograría. Es más, nadie lograría ir al cielo dependiendo de su conducta. Y permítame que le mostremos esto en un versículo maravilloso. Romanos 4, versículo 5. Romanos 4, versículo 5. Pero el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Dios no dice que soy justo debido a mis buenas obras. Yo repito, Dios no dice que soy justo debido a mis buenas obras, sino por poner mi fe donde Dios puso mis pecados. Sino porque Dios pone mi fe donde Dios puso mis pecados. ¿En quién? En Jesús. Fíjese ahora en lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 6. De igual manera, David también proclama la felicidad del nombre a quien Dios confiere justicia sin obras. ¿Sabe usted lo que significa la palabra confiere? Confiere quiere decir poner a la cuenta de alguien. Al recibir usted la salvación, Dios escribió en su cuenta, justo. Así puso Dios en su cuenta, hombre justo. Cuando usted recibió la salvación, Dios puso en su cuenta justo. Usted no se la ganó. Feliz es el hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. Dios lo puso en su cuenta sin mirar sus buenas obras. Esto se pone aún mejor porque Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahora mire esto: cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos llama justos. Él pone esa justicia en nuestra cuenta sin ninguna obra hecha por nosotros. Y luego Dios dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Eso es estupendo, eso es maravilloso. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Si usted me robara $10 y viniera a decirme: lo siento, le robé $10. Si usted me robara 10 euros o 10 pesos y me dijera: yo le robé 10 euros, $10, 10 pesos, aquí se los devuelvo. Y luego dijera: ¿puede usted perdonarme? Yo puedo decirle: por supuesto que lo perdono, pero eso sí, lo que no puedo es limpiarlo. A pesar de todo, usted robó. Todo lo que puedo hacer es perdonarlo. Pero este versículo dice: cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Cubiertos quiere decir que son borrados como si nunca hubiera sucedido. Pero veamos que esto se pone mucho más mejor. Miren el versículo 8, bienaventurado el hombre, y esta es la parte más fuerte, a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. No solo nos confiere justicia, no solo nos perdona, no solo borra nuestros pecados, sino que la Escritura también dice que el Señor no toma en cuenta el pecado. Si Dios pusiera medio pecado en cuenta, me perdería para siempre. Imagínense, si Dios pusiera medio pecado en mi cuenta, me perdería. Si dependiéramos de nosotros para nuestra salvación, nunca la tendríamos. Usted dice: está bien, hoy me porto bien, pero perdí el temperamento en el tráfico, en la calle, en el centro, en el almacén, en el centro comercial. Me enojé con mi hijo, le di una patada al gato, le di una patada al perro, le di una patada al coche. Probablemente no lo logré. No, amigo, esta es una salvación maravillosa porque es de Dios. No es una excusa para pecar. No es una excusa para pecar. Como le mostraré luego en el capítulo 4. Cada cristiano debe conocer lo que sucede cuando peca. Recuerde, la provisión perfecta del Calvario, nadie se salva dos veces porque Jesús murió una sola vez, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, 14. Ahora, continuamos. La nueva posición de los santos. ¿Cuál es una nueva posición? Al ser salvo, usted está en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Solo hay dos tipos de personas, y cada uno de nosotros somos parte de uno de ellos. Adán o Cristo. En Adán todos mueren, en Cristo todo es vivificado. Todos estamos o en Adán o en Cristo. Si usted está en Cristo, esa es una nueva posición. Y lo que pertenece a Jesús le pertenece a usted. Usted está en Cristo. La única manera en la que usted podría perder su salvación sería que Cristo perdiera su relación con el Padre. Pues usted está en Cristo y es parte del cuerpo de Cristo. Sería inconcebible que una parte del cuerpo de Cristo muriera. Ahora, un poco de arca de elogía. Puesto que Dios quiere que nosotros entendamos la salvación, nos da muchas ilustraciones y lecciones objetivas en la Biblia. El arca de Noé es una de esas lecciones objetivas de salvación. Pedro nos dice que el arca es una imagen, un tipo del Señor Jesucristo. Ver 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. No, capítulo 3, 18 y 19. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19. Bueno, quisiéramos saber qué tipo de estudioso es usted. Qué bueno saber qué tipo de estudioso, o qué oído, o qué oyente, o qué atención tiene usted a los mensajes o a las enseñanzas que escucha usted en su iglesia o por aquí. Vayamos a la historia del arca. Verifique usted para ver si lo que decimos es correcto. Dios dijo, Noé, la forma como la gente está viviendo es una desgracia. Lamento haber hecho la humanidad, puesto que la voy a destruir con un diluvio. Construye un arca, te daré las dimensiones y te mostraré cómo construirla. Y cuando hayas terminado, Noé, quiero que pongas unas clavijas a un lado del arca para que te sostenga. Pon 8 para ti, otra para tu esposa, otra para Sem, otra para Cam, otra para Jafé y una para la esposa de cada uno de ellos. Y cuando empiece el diluvio, busca una escalera, sube y agárrate de una de esas clavijas y sostente con todas tus fuerzas, porque va a ser un paseo largo y duro. Ahora Noé, si te puedes sostener hasta que el agua baje, te salvarás. Entonces Noé se aferró a una de esas resbalosas clavijas y comenzó a esperar. Noé miraba a su esposa y le decía, querida, ora para que me sostenga fielmente hasta el fin. ¿Sucedió así? Claro que no sucedió así. Y usted lo sabe, Dios le dijo a Noé, ¿quién hiciera el arca? Luego la Biblia dice, y Jehová le cerró la puerta. Génesis capítulo 7, versículo 16. ¿Por qué cerró Dios la puerta? Por dos razones: para mantener el agua afuera y mantener a Noé adentro. Noé y su familia estaban en el arca. ¿Qué tan seguro estaba Noé? Tan seguro como el arca. ¿Qué tan seguro estoy yo? Tan seguro como Jesús, que es mi arca de seguridad. Noé pudo haberse caído dentro del arca, pero nunca se cayó, pues Dios lo encerró y lo selló. Después de ser salvos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo repito, después de ser salvos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículos 13. Efesios capítulo 1, versículos 13. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Mucha gente cree en la seguridad eterna, pero la clase de seguridad eterna en la que creen es la que dice, uno de estos días llegaré al cielo y diré, lo lograré. Aleluya. Aquí estoy en el cielo. Gracias a Dios estoy seguro. Tiraré la puerta tras de mí. Estoy seguro en el cielo. Bien, ahora espere un momento. ¿Qué le hace pensar que estará seguro en el cielo? Del cielo cayeron ángeles. Si usted no está seguro aquí abajo, tampoco lo estará allá arriba. La seguridad no está en un lugar, está en una persona, cuyo nombre es Jesús. usted está en Cristo, recuerde de nuevo la promesa de Dios. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que si usted está en Cristo, nueva criatura es. Es allí donde está la seguridad eterna. Esa es la otra razón por la que usted puede saber que está eternamente seguro, y es por posesión en Cristo, que usted tiene la seguridad eterna, posesión en Cristo. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya. Bien amigos, en este momento paramos en este momento, recordamos que el mensaje que estamos viendo es lo que cada cristiano debe conocer, lo que cada cristiano debe saber. En este momento paramos en este instante, queremos que usted sepa, que usted tenga convicción de este mensaje, ¿ya? De lo que estamos viendo. Así que amigos y hermanos, les invito para que continúen ustedes en el siguiente programa y vean la continuación de este mensaje, para que usted tenga más instrucción, más discernimiento, más entendimiento, ya, con lo que cada cristiano debe saber. Quienes ahora les habla y les acompaña en este momento, John Freddy Ortega. Ya volvemos con mucho más alimento espiritual para que usted edifique su vida y la de otros. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga y ya cortamos. Amén, amén y amén.